Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Este miércoles 29 de enero, durante 6 horas consecutivas, se desarrollará la fiesta de cierre de los animados del ciclo de proyección de cortometrajes animados con el tema El Mundo Interior. Este evento tendrá lugar en el Domo Plataforma Cultural en las calles Lizardo García entre 6 de diciembre y Diego de Almagro. Para hablar sobre esta temática esta mañana nos acompaña ya el organizador, se trata de Juan Sebastián Bilbao, a quien damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? Nos comentabas, primera ocasión, primera vez acá en la radio. Muy buenos días, Alex, sí, primera vez en la radio, muy contento de estar aquí, agradecidos por darnos este espacio. Bueno, vamos un poco recordando, estamos con Laura Ríos, Darío Males, Alex Mora, nuestro compañero, es el que nos ha ayudado con la agenda de entrevistas. Cuéntanos sobre, hoy ustedes están haciendo, mañana estarán ustedes haciendo ya la clausura de este ciclo que de a poco fue una aventura con el público, lanzar un ciclo de cine animados y que sea cortometrajes. Cuéntanos sobre cómo fue la iniciativa de arrancar con esa idea, de hacer cada miércoles presentar animaciones en cortometrajes. Así es, Darío. Bueno, pues en conjunto con el grupo Liberta, que Libertas, que somos en su mayoría psicólogos, en vista de una falta de espacio, de una falta de incluso interés de la sociedad de Quito, nos hemos impuesto el proyecto de buscar espacios en donde se fomente un pensamiento crítico, un pensamiento que cuestione nuestro día a día y que nos haga ver un poquito más allá de lo que es tangible y más allá lo que necesitamos de verdad. Ahora, ustedes como psicólogos, pues se buscan esta propuesta. ¿Eso significa que ustedes seleccionan estos cortos para poderlos presentar? Así es, Laura. Primero que nada, también aclarar que escogimos que sean cortos animados como primer ciclo para que se tengan más receptibilidad con la gente, puesto que al ver un dibujo animado a veces nosotros lo aceptamos con más facilidad y no nos estamos cuestionando tanto por la moral o por la ética, quizás lo podríamos hacer en un corto no animado. Ahora, ¿de dónde nomás se seleccionaron estos trabajos? Bueno, son internacionales, en verdad son de todo el mundo, australianos, hay croatas, londinenses, estadounidenses, ecuatorianos, paraguayos, en fin, hicimos una selección viendo muchísimos cortometrajes en todo el internet, buscando en todas las páginas posibles y pues salió una selección muy chévere que creo que tiene mucho criterio, tiene mucho que decir y siempre bienvenidos de ahí. En el caso de Ecuador, ¿qué encontraron? Encontramos, bueno, se me escapa ahorita el nombre, pero es acerca de un hombre azul. Es un hombre azul, este estuvo en la temática de evolución y cuestionarnos un poco de cómo buscamos o a través de qué buscamos nuestra felicidad, ¿no? Si es acerca del mundo exterior o si la tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. ¿Consiguieron ustedes o lograron más bien el objetivo que se habían propuesto al presentar este ciclo de cortos, por ejemplo, de que la gente pueda motivarse, cuestionarse, reflexionar? Sí, bueno, en cuanto al foro, digamos, de post-ciclo, se nos ha dificultado un poco, pero sí hemos visto de todas maneras que el proyecto ha evolucionado. Digamos, el primer día la gente salía y conversaba de su día a día, de cómo le fue en esta mañana o lo que fuese. Y en los últimos, en cambio, se notaba que la gente hablaba de los cortos, que es algo que, si bien no se pronunció un foro entre todos, quizás grupo a grupo estaban hablando de los temas. Y han ido ustedes, no sé, viendo que se trata de que hay una consecuencia, hay gente, por ejemplo, que llegó la primera ocasión, tal vez de curiosos, y se han ido quedando durante los próximos días, o generalmente son cada día gente nueva. Bueno, ha rotado bastante el público y tenemos un público bastante diferente, digamos. Tenemos jóvenes, asisten papás con niños. Nos parece muy importante que también, así como nuestro grupo es diferente en sus ideas, más no en sus objetivos, que asimismo la gente se acerque de todas las edades, de cualquier sector, de cualquier condición social, es irrelevante, más bien para nosotros es enriquecedor para el grupo y ha sido así una buena experiencia de un diverso público. Ahora, este tipo de propuestas, tú lo señalabas en esta primera ocasión, en enero quisieron arrancar animaciones, cortometrajes de animaciones. Eso quiere decir que a lo que vendrá más adelante se van a ir abriendo en otro tipo de expresiones audiovisuales. Sí, justamente encontramos que al delimitarnos a hacer cortos animados, justamente reducimos un gran campo en lo que es el sector audiovisual. Y sí, para futuros proyectos estamos pensando en involucrar a cortometrajes, largometrajes, y que no solo sean animados, y eso. Ahora, con este tipo de las animaciones que ustedes presentaron, que soltaron, no nos estamos refiriendo a las series o animaciones comerciales que generalmente se pueden observar en las cadenas televisivas, o sí, o es más bien una animación más de autor, con un pensamiento, con una idea muy centrada y una obra más artística que del lado de entretenimiento. Sí, justamente creo que los cortos que hemos seleccionado no es algo que va a ser fácilmente encontrado en los medios de comunicación habituales, puesto que es justamente lo que nos invitan a cuestionar. Cuestionar los hábitos, las formas de consumo, que son justamente las cosas que están promoviendo generalmente los medios tradicionales. Es por eso que hemos decidido buscar, sí, trabajos más independientes, en donde se muestre una crítica social. ¿Qué experiencias les ha dejado tal vez algún cortometraje animado que haya despertado mucha inquietud con el público en esta primera edición en enero? Bueno, en verdad son algunos, cada ciclo ha tenido ahí como su corto preferido. Uh-huh. Les puedo comentar un poco acerca del último ciclo, que hablamos acerca de la evolución. Es acerca de unos animales que viven lastimosamente, claro, en zoológicos, y que puestos en una tela de duda, ¿no? El panda se lo llega incluso a conectar con un suero de bambú. Que no sé, quizás nos quiere decir que no estamos viendo en su totalidad lo de afuera, que estamos uh-huh. centrados en un egoísmo, en un consumo muy particular, y no estamos viendo que en verdad la vida está afuera. Ahora, una de las cosas que quería preguntarle a usted es, si bien es cierto, ustedes como profesionales buscan este tipo de cuestionamientos, usted mencionó que a veces en la televisión que vemos todos los días no pueden ver este tipo de trabajos. Pero ¿cómo hacen ustedes para competir de alguna forma? Porque en la televisión podemos ver que la mayor parte de la gente puede mirar, a pesar de que nuestro compañero Darío nos dice que él no le gusta mucho la televisión. Sin embargo, ¿cómo convocar para que vaya más gente a estos espacios alternativos? Sí, sí, Laura, muchas gracias. Justamente es a partir de esto, ¿no? Que no se compara con ver tú un canal tradicional desde tu casa, sino que lo que queremos fomentar es que se cree un espacio, un tiempo para una discusión, ¿por qué no?, de ideas políticas, porque es justo lo que vemos que hace falta en la ciudad, en el país y quizás, ¿por qué no?, en el continente. Te escuchaba una parte de que en la primera ocasión de los cortos la gente se reunió quizá no para comentar de las películas, de los cortos que iban a ver, sino que se dedicaron es a compartir, a saludarse, a ese reencuentro que a lo mejor existía en nuestra sociedad, pero que va pasando el tiempo y ya no lo podemos encontrar. ¿Sería bueno regresar a esos espacios cotidianos? Sí, justamente buscar espacios alternativos donde no estemos solo nosotros, donde se compartan las ideas, los pensamientos. Es parte del proyecto, no en su totalidad, pero definitivamente sí una de las ramas importantes, que es promover espacios, promover ideas, promover gente crítica con todo, con la sociedad, con nosotros mismos primero y luego con la sociedad. ¿Cuántos psicólogos, cuántos profesionales se han reunido? Bueno, en verdad somos algunos, somos cerca de 8 o 9 personas, en su mayoría psicólogos, también tenemos comunicadores, tenemos también, bueno, en general todos del área social, de las ciencias sociales, pero no solo somos psicólogos, igual es un grupo que está abierto para todos, quisiéramos trabajar con todas las áreas posibles. Ustedes, sin duda, después de todos estos proyectos se están reuniendo, ¿a qué conclusiones han llegado? Como principal conclusión creo ahorita es que la gente quiere estos espacios y es algo que nos invita a querer meterle más ganas, a querer no quedarnos estancados, a no darle chance al descanso, a proponer algo quizás para el mes que viene, ¿Será solamente aquí en Quito? ¿Tienen proyección de irse recorriendo las provincias del país? Bueno, al momento es solo en Quito. Lo que sí queremos es movernos por todo Quito, en varios centros culturales, que no se quede en un sector, sino que podamos movernos a centros culturales del norte, a centros culturales del sur. Y ¿aspiran llegar a las barriadas, por ejemplo? Sí, sería interesante. Justamente en una de las anteriores reuniones conversamos de esto y sería muy interesante salir de la ciudad, poder llevar esto a, no sé, a otras áreas rurales en donde quizás y nos toque pasar estos ciclos, pensábamos en iglesias. ¿Qué necesita? Nada, un poco quizás más de acogida, un poco más ya del ímpetu ese que vaya saliendo en el trabajo, en la constancia. Creo que vamos a encontrar bastantes respuestas a las incógnitas que ahorita tengamos. Bueno, creo que se necesita de mucha avanzada, a lo mejor en algunos sectores, para poder tener acogida. Bueno, puesto que es un tema que se va en contra del sistema, yo creo que sí tiene aceptación. Más las dirigencias podrían encontrarse un poco no a favor en pasar un ciclo como estos, quizás en una iglesia que pensábamos, ¿no?, que pueden ser los lugares en donde podríamos. Pero si lo expresan, ¿qué es lo que están buscando? De pronto a lo mejor la iglesia también dice sí. Sí, o claro. Tiene mucho que ver con la fuerza hacia la iglesia, hacia el sistema, mejor dicho, que es así, donde se concentra el poder. Sí, claro, definitivamente es nuestra duda, ¿no?, esto de qué pensarán afuera. Pero no sabremos nada hasta que lleguemos. Por ahora solo nuestro prejuicio ahí mental que nos dicen quizás no les guste tanto. Pero no nos hemos negado a la posibilidad y nos da mucho interés igual salir de la ciudad. Bueno, esa es algo. Una proyección de poder salir, pero ¿hay algún próximo encuentro ya en el lugar donde están desarrollándolo? No, actualmente decidimos con el lugar que vamos a salir de ahí, puesto que, como le indico, queremos que sea un proyecto rotativo, no que se quede en un lugar, sino que tenga mayor alcance, que se pueda mover dentro de la ciudad primero y que eventualmente ojalá pueda salir. ¿Quién les apoya para poder proyectar esto? Esto es una autogestión totalmente, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los centros culturales, se va logrando poco a poco el objetivo. ¿Y ustedes ya cuentan tal vez con algún tipo de nueva sede? ¿Están algún lugar provisorio a donde quisieran llegar luego después de estar aquí en el domo, en la plataforma cultural? Bueno, hemos pensado en bastantes opciones, esperamos en estos días, mañana después del cierre, acercarnos para el día jueves, viernes, tener algunas reuniones. Estábamos pensando en La Nube, que es un centro cultural que está creciendo ahorita, y nos gustaría igual acercarnos porque es dar y dar, ¿no? Ahorita es un proyecto que está creciendo y a un centro cultural que está dándose a conocer también sería importante recibir este tipo de servicios. Amigos, yo les quiero recordar en esta mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM, nos acompaña Juan Sebastián Bilbao, él es parte de los Libertas, quienes están llevando a cabo este ciclo de proyección de cortometrajes animados. Lo han hecho en enero, mañana estarán ya cerrando haciendo una clausura por todo lo alto y vamos a acompañarles. Así usted tiene la oportunidad de ir a la plataforma, el Domo Cultural, tiene que darse la vuelta en la Lizardo García entre 6 de diciembre y Diego de Almagro. Los Libertas, si nos referimos un poco al nombre, se conoce como los hijos de los esclavos, ¿no? ¿Cuál es un poco la metáfora que ustedes buscaban o esa simbología para apropiarse de ese nombre y decir nosotros somos los Libertas y estamos haciendo esto, esta actividad? Bueno, creo que es algo que une mucho al grupo y que es lo que queremos plasmar en el proyecto, y justamente es el cuestionamiento al sistema. Creo que es algo que nos identifica y como hijos de los esclavos nos impulsa a poner más fuerza, ¿no? A siempre dar un paso adelante, a siempre estar un poco más cerca a la muerte también, ¿por qué no? Porque así vivimos, ¿no es cierto? Y es un lindo lugar donde encontrarse a la vida, en el peligro, en esto de acechar al sistema, de presionar, de estarle punzando ahí un poquito para mostrar que nosotros también decíamos cosas fuera de él, ¿no? Mañana arrancarán a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué tienen planeado en este último ciclo y a la clausura de lo que ha sido en el mes de enero? Bueno, tenemos la temática de mañana, será mundo interior, ¿no? Sí, es mundo interior, en donde nos invita justamente a vernos un poco más hacia adentro, para luego poder ver hacia afuera con más claridad, ver lo que necesitamos en verdad. Queremos también pasar luego una pequeña fiesta con música, con cervezas. Vamos a tener igual los libros encartonados, que ahorita es un proyecto al que estamos practicando. Y pues... O sea, va a ser una fiesta total, ¿no? Sí, esperamos la, que... Tendrán la proyección de los cortometrajes, compartirán con la gente y algo de música en vivo. Así es, esperamos que también con unos audiovisuales ahí acompañando. Bueno, ahí lo tiene usted para que conozca sobre esta propuesta que empieza a nacer en la ciudad de Quito. Tal vez como un club de amigos, un club de personas que se pone a discutir sobre cortometrajes animados y sus temáticas que nos llevan a reflexionar. Veamos qué es lo que sucede adelante, tal vez algo más grande. Salgan de la ciudad, salgan del centro, del sector de la Mariscal. Bueno, hay mucho por ver, ¿no? Hay mucho por hacer y como algunos dicen, el límite puede ser el cielo.